Que te libere cualquier caballo con su herradura y sea suerte tu cerradura en la dirección de los paisajes del amuleto de la razón. De los paisajes del amuleto de la razón. Que te libere aquel herrero de toda reja, o del llavero tu cerrajero de toda queja. Que trote siempre portando la llave maestra. Que trote siempre portando la llave maestra. De los paisajes del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte en la dirección de las estatuas de la doctrina del escultor. Venden los héroes los edificios de la actuación. De toda reja, de toda queja, portando la llave maestra. De toda reja, de toda queja, portando la llave maestra. De los paisajes del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte en la dirección. De los paisajes del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte en la dirección.